La lijadora. La lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Bernardo Gutiérrez, responsable de comunicación de Participalab. Es importante, por ejemplo, para explicar un poco el software libre y lo que genera el software libre, el caso de Consul, el software que usa la plataforma de CIDE Madrid, que se haya abierto significa muchísimas cosas. La primera, que en lugar de que sea una empresa privada la que le vende un servicio cerrado a una institución, ¿no?, que le vende el mismo servicio a un montón de alcaldías, digamos que, por un lado, se abre el código, eso hace que todas las cooperativas de hackers, de programadores, freelance, pequeñas empresas, puedan participar de la mejora del código. Se genera empleo local, por un lado, se generan sinergias entre empresas privadas, cooperativas y freelance, y con la institución, por supuesto, y luego se generan muchas sinergias entre diferentes instituciones. Ya no es una institución que le compra un software cerrado a una empresa privada, sino que entre todas estas instituciones, sus propios funcionarios técnicos, tecnológicos, trabajan para la mejora de un código informático que es común. Entonces, todas estas ciudades pueden decir, mira, que hay un error en la implementación de tal software en tal funcionalidad. Entonces, se genera, por un lado, esta mejora colectiva de un propio software que es abierto, y por otro lado, cada una de ellas, por supuesto, genera su tejido local para instalar ese software, para mejorarlo. O sea, hay una parte de dinero que no se va a patentes internacionales y a empresas privadas, sino que se va a generación de tejido local, empresarial y laboral. Y por otro lado, se generan sinergias de colaboración entre ciudades no sospechadas. Es decir, si hay dos ciudades que usan el mismo software y es privado, que se lo ha vendido una empresa, raramente estarán en un encuentro colaborando entre sí. Si es un software que es público y es abierto y lo lanza una ciudad y colabora en el resto, se generan todo tipo de sinergias, de encuentros, de colaboraciones. Se está viendo en el caso de Consul, y no es casual que en Consul convengan 100 ciudades de todo el planeta y intercambien conocimientos, proyectos basados en ese software. Entonces, bueno, es una prueba que yo pienso que dará mucho pie a estudios académicos, incluso de cómo abrir un software en una capital de Europa ha generado una red global de ciudades que están colaborando entre sí y que están intercambiando políticas públicas. La Serrería Digital.